¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al mejor programa de la semana, el programa Código Abierto, donde estudiamos la Biblia desde una perspectiva joven. Y a ti que nos estás acompañando del país, de la ciudad donde te encuentres, queremos mandarte un fuerte abrazo y queremos invitarte a que traigas tu Biblia, porque hoy vamos a examinar y vamos a navegar a través de su palabra y vamos a ver estrategias de cómo poder testificar a nuestros amigos acerca de Jesús. Así que a todos ustedes que nos están acompañando desde Argentina, desde Perú, los amigos ecuatorianos, ¿cómo están los amigos uruguayos y los bolivianos? Bueno, un abrazo para todos ustedes, para los peruanos, para todos aquellos que nos acompañan en Sudamérica y en otras partes del mundo, un fuerte abrazo. A propósito, nos gustaría saber de dónde ustedes nos están acompañando. Comenten, por favor, allí, coloquen en los comentarios la ciudad, el lugar, sus saludos, sus pedidos de oración. Será muy bueno saber de ti. Tenemos invitados especiales en este programa y quiero dar la bienvenida a Joshua. Joshua, ¿cómo estás? Bienvenido a Código Abierto. ¿Cómo estás, Rolly? Un privilegio estar aquí de nuevo con ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Qué bueno tenerte. Y ya estuviste acompañándonos en otras ocasiones, ¿no? Así que es bueno tenerte una vez más. Y está con nosotros también otro amigo que ya nos ha estado acompañando en Código Abierto y es bueno tenerlo con la experiencia, con los consejos que siempre nos brinda. Y Pastor Cristian Álvarez, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Rolly, por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder participar de este programa y realmente me siento feliz de estar acá. Excelente, Pastor. Ahora, hablando de la vida cristiana, ¿no? Yo sé que ustedes tienen testimonios muy inspiradores, pero mucha gente que no conoce mucho acerca de los cristianos piensa que la vida de un joven cristiano es aburrida, es monótona. Y yo les pregunto, ¿qué cosas, aparte de ir a la iglesia, además de orar y leer la Biblia, son actividades tal vez recreativas, actividades que marcan la vida de un joven? Joshua, yo sé que seguro has participado de varias actividades y que podríamos recomendar a las personas que en este momento nos están mirando. Claro, bueno, la verdad es que la iglesia adventista tiene muchas actividades y depende de lo que tú quieras hacer, ¿no? Es más lo que tú quieras hacer porque la iglesia tiene para todo tipo de gustos que tengas, ¿no? Yo participé un tiempo cuando era más joven, sigo siendo joven, ¿no? Hace un tiempo atrás participé en Conquistadores y la verdad es que Conquistadores es, todo el mundo conoce los Conquistadores, ¿no? También tenemos los Aventureros que son de más jóvenes, tenemos el Colportaje en caso de que quieras no solamente predicar el evangelio, sino obtener recursos financieros, ¿no? Para poder pagar tus estudios. Tienes también el Misión Caleb, si en tu corazón tienes esas ganas de poder servir a más personas, ¿no? Esas son unas cuantas de las muchas actividades que tiene la Iglesia Adventista, ¿no? Y son las más resaltantes, ¿no? Pastor, ¿cómo es que estas actividades que los jóvenes realizan ayudan en la vida integral, ¿no? De un joven cristiano. Bueno, lo que se espera por medio de estas actividades son dos cosas. Por un lado, que ellos generen una relación estrecha con Jesús, porque esa es la base de toda la fe. Las actividades no tienen ningún sentido si no logramos tener una relación con Jesús. Así que estas actividades tienen el propósito de que los jóvenes lleguen a tener una relación fuerte con Jesús y, en segundo lugar, que ellos puedan crecer en la fe y puedan desarrollar los dones que Dios les ha dado, de tal manera que puedan ser líderes excelentes y puedan desenvolverse de la mejor manera, tanto dentro de la iglesia como también fuera en la sociedad, para servir a Dios y a la sociedad. Así que estas actividades de esa manera hacen que los chicos puedan sacar raíces en iglesia, crecen, pueden fortalecerse y así se pueden desarrollar de manera armoniosa. ¿Alguna actividad, pastor, así, no sé, un campamento, algún club del que participaste que haya marcado tu vida cristiana? Bueno, hay varias cosas que han marcado mi vida. Yo me acuerdo uno cuando yo era pequeño, sí. El primer camporí, cuando hablamos de camporí estamos hablando de campamentos donde los jóvenes nos vamos al aire libre y dormimos en carpas y ahí tenemos nuestros clubes. Sí. Entonces yo me acuerdo, debo haber tenido unos 8 años, me fui solo. Wow. y recuerdo que esas fueron las primeras salidas que tuve así a un campamento solo y esas actividades quedaron marcadas en mi mente porque me acuerdo de exactamente lo que hacía. Ahora mientras estoy hablando me acuerdo de cada cosa. ¿Qué tipo de actividades realizaban? Por ejemplo, hacíamos competencias, juegos, pero me gustaba mucho cuando nos sentábamos alrededor de la fogata y cantábamos con la guitarra y de esa manera nosotros lográbamos tener una atmósfera inspiradora. También me acuerdo cómo dormíamos apretados en esas carpas, eran un poco diferentes a las que usamos ahora, Pero todas esas experiencias marcan, porque nos permiten, ¿verdad?, realmente ver que la vida cristiana es una vida que nos conecta no solamente con Dios, sino también con nuestros hermanos, y eso nos da fuerzas para poder crecer. ¿Y tú? ¿Quieres saber más acerca de estas actividades? ¿Quieres participar de excursiones, actividades al aire libre? ¿Quieres participar de caminatas y otras cosas que marcan la vida de un joven, pero también le ayudan a su crecimiento espiritual? Te invitamos a que ingreses a la página encuentreunaiglesia.com. Allí podrás saber cuál es la iglesia que queda más cercana a tu casa. Te invitamos a que formes parte de esta aventura. En este momento vamos a hacer una oración para pedir la dirección de Dios. Oremos. Querido Dios, queremos pedir tu dirección ahora que vamos a estudiar tu palabra. Y hoy estaremos viendo lo importante que es testificar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pedimos que nos des la sabiduría y que nuestras palabras sean aquellas que tú quieres que digamos para todos nuestros amigos que nos están mirando. En el nombre de Jesús, amén. Voy a pedir ahora al pastor Ever Piñeiro, quien ya tiene preparado el marco temático, el contenido del cual vamos a estar hablando en este tema, y nos va a preparar acerca del tema que hoy estaremos tratando. Nuevamente juntos, apreciados amigos, ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, a través de la radio, la televisión, en tu iPhone, en tu celular, en tu computador, les saludamos con mucho cariño. Es emocionante saber que podemos compartir momentos agradables conociendo un poco más de la Biblia. Y aquí en Código Abierto tenemos siempre temas inspiradores, como el de hoy, el poder del testimonio personal. Una cosa es compartir lo que Jesús ha hecho por otra persona, otra muy distinta es compartir personalmente lo que Él ha hecho por nosotros. Es difícil argumentar en contra de la experiencia personal. La gente puede debatir tu teología o puede debatir tu interpretación de un texto o incluso burlarse de la religión en general. Pero cuando una persona puede decir, una vez estuve sin esperanza, pero ahora tengo esperanza. Estaba lleno de culpa, pero ahora tengo paz. No tenía un propósito, pero ahora tengo un propósito en la vida. Incluso una persona escéptica se verá afectada por el poder del Evangelio al escuchar eso. Testificar justamente es hablar de algo que hemos visto y oído, pero aún más importante es hablar de lo que hemos experimentado. ¿Saben? En la Biblia hay varias clases de testigos, aún los testigos más inesperados. Un tema vital del Nuevo Testamento es justamente la testificación. Los hechos de los apóstoles en realidad son los actos de los apóstoles sobre la testificación. Los discípulos testificaron de un Cristo que conocieron, uno a quien ellos experimentaron personalmente. Les pregunto, ¿es posible ser un testigo falso? Supongamos que fuiste llamado a un tribunal de justicia como testigo de algún accidente o delito. Y supongamos que no estuviste presente en la escena y que quisieras inventar una historia para ayudar a un amigo. ¿Sabes? Podrías ser encarcelado por mentir a la corte. Eso se llama perjurio. El juez y el jurado solo solicitan testigos con una experiencia personal de los acontecimientos. Ellos quieren testigos genuinos. ¿Eres tú un testigo genuino del amor de Dios? Vamos a estudiar este lindo tema junto con Rolly y nuestros amigos allí en el set de Nuevo Tiempo. Gracias, Pastor Ever, por esa valiosa información, y ahora estamos preparados para hablar de este tema tan importante, el poder del testimonio personal. Una cosa es hablar de lo que Dios hizo en la vida de las personas, pero otra cosa es hablar acerca de lo que Dios hizo en mi vida. En este momento vamos a hacer una dinámica con nuestros invitados. Ellos tienen ya unos recipientes en sus manos. Y primero quiero que me cuenten cómo es que ustedes conocieron a Jesús. ¿Cómo fue su encuentro con Él? ¿En qué momento sintieron que, aunque tal vez no nacieron dentro de la iglesia, nacieron ya cristianos, nacieron ya adventistas, pero que sin duda hay un testimonio de encuentro con el Señor? Joshua, puedes comenzar. Bueno, como usted ya mencionó, ¿no? Yo nací en un hogar adventista. Y para nosotros los jóvenes que nacemos en un hogar adventista, llega un momento en nuestras vidas que tenemos que tomar una decisión. Uh-huh. Porque nuestros padres nos enseñaron que esto es de esta forma, y esto se hace así, y esto es así. Pero va a llegar un momento en el que nosotros vamos a tomar una decisión por nosotros mismos, en el cual decidamos a quién vamos a servir. Hubo un tiempo en el cual yo me aparté de la iglesia. Recuerdo que ya no tenía ganas de ir a la iglesia, no quería ir al club de conquistadores, no quería ya más asistir a ninguna reunión que tenga que ver con la iglesia. Pasó un tiempo, me acuerdo, eso fue ya hace 4 años. Y la verdad es que te das cuenta cuando te pones a pensar en estas cosas lo increíble que es Dios y cómo Dios trabaja en personas que no te imaginarías, ¿no? Por medio de amigos, los cuales yo nunca pensé que me iban a ayudar a acercarme más a Dios. Dios me mostró cuál era su voluntad para mi vida. Yo recuerdo que cuando era niño le hice algunas promesas a Dios sobre servirle en un futuro. Tenía muy en mente la historia de Samuel. Entonces yo hice como un trato con Dios cuando era niño, ¿no? Y le dije, mira, tú ayúdame en esto, en esto, y yo de grande te voy a servir, ¿no? Y obviamente me olvidé todo eso durante la secundaria, me aparté de Dios. Y llegó un punto en el cual yo recordé todo eso. Y era, para mí fue obra de Dios, porque no había forma de que yo me pudiera recordar cosas que habían pasado ya hace mucho tiempo, cuando yo era un niño. Entonces ahí yo verdaderamente sentí que Dios no solamente me estaba hablando, sino me estaba haciendo un llamado para que yo venga a servir para Él. Qué interesante, qué lindo ese testimonio, ¿no? Muchos piensan que aquel que está en la iglesia nunca se aparta de Dios. Y uno tiene ese tipo de historias, así como Cristian también nos va a compartir su testimonio. Sí, bueno, yo nací también en la iglesia adventista y desde muy pequeño fui educado por mi abuelita, sobre todo en la fe. Ella estaba firme, fuerte. Mi madre en algún momento había abandonado la iglesia y, bueno, hasta el día de hoy ella todavía no retorna, pero ya está más cerca el Señor. Lo cierto es que cuando tuve más o menos unos 11 años de edad, me fui a vivir con ella. Ella vivía en otra ciudad de una ciudad diferente de la ciudad a la cual yo asistí a la iglesia con mi abuelita. Y allá con mi mamá, pues ella, al no ser cristiana, no me inculcó los mismos principios, es decir, no me impulsó la parte espiritual, así que de alguna manera yo me aparté. Pero el Señor me alcanzó. Hay un libro que se llama El conflicto de los siglos, un libro muy importante. Comencé a mirar las figuritas y las figuritas me llevaron al contenido y el contenido me impactó y me di cuenta que Cristo estaba viniendo por segunda vez y yo me estaba perdiendo y debo haber tenido alrededor de unos 15 años cuando entonces yo le dije ahí de rodillas al Señor: Señor, no me quiero perder, yo quiero estar preparado para tu segunda venida, así que Señor, yo quiero que perdones mis pecados, que me salves, que quites de mi corazón todo aquello que a ti no te gusta, porque había música, cosas que yo hacía en esa época que no le gustaban al Señor. Yo sabía, a mí me gustaban, pero yo le pedí al Señor que me quite. Y la cuestión es que después de esa oración, yo me acuerdo, miércoles 9, 10 de la mañana, ahí de rodillas en la sala de mi casa, solas, después de esa oración, 8 días después, mi vida era diferente. Wow. Totalmente diferente. Antes no me gustaba ir a la iglesia en ese periodo. De 8 días después ya estaba conectado con la iglesia. 8 días antes nada que ver con las cosas del Señor, leer la Biblia, no. 8 días después de esa oración, Dios había transformado mi vida. Yo sé que ese fue el momento cuando el Señor me llamó y de allí hasta acá estoy caminando cada día tomado de la mano de Jesús. ¡Wow! ¡Qué lindo! Pastor, usted tiene ahí un vaso que tiene un poco de líquido, pero a veces la vida de la persona que no conoce a Jesús es así, ¿no? Una vida que aparenta estar bonita, pero no tiene color. No tiene sabor, si se puede decir así, como en algunas partes de Centroamérica se menciona, ¿no? Con respecto al sentido de la vida, a estar feliz, a estar contento. Hablamos del estilo de vida cristiano también. Pero cuando llega Jesús, y ahí le voy a pedir a Joshua, por favor, que le vayas colocando el otro recipiente. Cuando llega Jesús a la vida del cristiano, pastor, ¿qué pasa en la vida de un joven, de una persona, en base a los testimonios que ustedes mencionaron, cuando Cristo llega a la vida de una persona? Cristo le da sentido, le da una perspectiva de vida, porque tú sientes realmente la razón por la cual tú existes, tiene un propósito. El propósito es servir a Dios, glorificar a Dios, encontrarte un día con el Señor allá en el reino de los cielos. No estamos aquí por estar, no somos un accidente, no estamos para vivir una vida rutinaria, sin sentido, haciendo lo mismo y preguntándonos qué va a pasar. No, hemos sido creados con el propósito de glorificar a Dios y de vivir con Él por la eternidad. Así que cuando Jesús llega a la vida de un joven o de una persona, realmente le da sentido. ¿Quieres saber más acerca de cómo Dios cambia la vida de una persona? Después de esos consejos estaremos viendo más ejemplos de cómo Jesús cambió la vida de personas en las historias que encontramos en la Biblia. Por eso te invitamos a que no te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo, porque después de estos consejos importantes continuaremos con tu programa Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto. Recuerda que estamos hablando de un tema muy importante que tiene que ver cuánto poder tiene el testimonio personal. Pero antes de continuar, quiero mencionarte y quiero invitarte a que solicites este curso que es totalmente gratuito. El curso Apocalipsis Revelaciones de Esperanza. En este curso podrás responder varias preguntas relacionadas a este libro. Este libro que muchas veces piensan las personas que es un libro de miedo, es un libro de noticias malas. Bueno, este libro para Nuevo Tiempo es un curso, es un libro de revelaciones que traen esperanza para el ser humano. ¿Quieres saber cuándo vendrá Jesús? ¿Quieres saber qué significan símbolos como, por ejemplo, las bestias, el 666 y otros mensajes? ¿Quién es el personaje principal de Apocalipsis? Bueno, te invitamos a responder estas cuestiones solicitando este curso en nuestra página estudielabiblia.com. Pero también puedes estudiar este curso ahora mismo desde tu WhatsApp ingresando a nuestra página adv.st/estudiar la Biblia. Comienza a estudiar con nosotros ya mismo. Continuamos con el desarrollo de nuestro programa y ustedes nos contaron su testimonio de cómo conocieron a Jesús, cómo se encontraron, incluso cuando estaban en la iglesia. Llegan momentos en los que nos apartamos y nos enfriamos. Sin embargo, en la Biblia encontramos testimonios interesantes de cómo Jesús encuentra personas que ya se convierten en misioneros, pero el testimonio de estas personas es impresionante. Y uno de esos ejemplos es el del endemoniado, ¿no? El endemoniado que había sido recuperado, había sido rescatado por Jesús. Y entonces viene un aspecto interesante acerca del testimonio personal. Yeshua, ¿qué encontramos? ¿Qué aspectos más encontramos en esta historia? Bueno, si bien es cierto, la lección menciona que la lectura es desde el versículo 15 hasta el 20, nosotros tenemos que entender cuál es el contexto y de lo que está sucediendo aquí, ¿no? Si nosotros volvemos unos versículos más atrás, hasta el versículo 6 en adelante, vemos de que no es tanto una batalla física, pero hay una batalla entre el bien y el mal. Esta batalla se ha visto a lo largo de la Biblia, en diferentes libros. En el Antiguo Testamento tenemos a Daniel, cuando se levanta el Mesías Príncipe, ¿no? En Daniel 2. Hay muchas personas incluso que piensan que no existe Satanás, ¿no? Que es un cuento. Y acá en esta historia lo vemos que realmente existen fuerzas del mal. Correcto. Y aquí vemos que hay una lucha misma. Jesús mismo en persona está luchando contra un demonio. Pero si nosotros vemos todas las historias de la Biblia, y esto es algo maravilloso, es que Jesús no ha perdido ninguna. Eso nos da una seguridad a nosotros de que si Dios no ha perdido ninguna hasta ahora, no va a perder ninguna en el tiempo que queda y nosotros tenemos que estar con Él. Por ende, esta batalla concluye y ahí comienza la conclusión desde el versículo 15, pues sí. Jesús dice que envía a los demonios fuera, a unos cerdos, ¿no? En el versículo 15 dice, llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Aquí hay un gran ejemplo de lo que el testimonio puede hacer en la vida de una persona que cambió gracias a Cristo. Interesante, Pastor Cristian, porque los primeros misioneros de Jesús no fueron sus discípulos, ¿no? Fueron personas como el endemoniado, que nadie daría capaz algo o no llenaba el currículum de ser alguien que trabaje para Jesús, pero es uno de los primeros que comienza a contar de Jesús. ¿Qué lecciones nos deja esto? Bueno, ya como se dijo aquí, tenemos varias cosas interesantes que destacar. Una de estas es que las fuerzas del mal, pues, no son nada frente al Señor. El Dios Todopoderoso puede liberar del poder del enemigo a la persona más sumida en los más terribles pecados. Así que si hay alguien que en este momento está luchando y tiene una guerra espiritual en su vida, puede ir con confianza al Señor, puedes entregarle la vida a Jesús y puedes decirle, Señor, libérame. Dios lo va a hacer. Los demonios son seres creyentes. creadas, no son nada, ¿no? Si existen es porque Dios les ha permitido la existencia, pero en algún momento los va a desaparecer. No es porque hay un equilibrio entre el bien y el mal. No. Dios está por encima de todo y Dios tiene propósitos por los cuales todavía les extiende la vida, pero la Biblia dice que van a desaparecer, el mal va a ser destruido. Así que cuando un pecador dice, Señor, libérame del poder del enemigo, Dios lo puede hacer con suma facilidad, wow, como lo hizo con este hombre. Así que si no importa cuál sea tu cadena, tu pecado, no importa cuál sea la situación en la cual tú te encuentres, tú puedes ir al Señor y decirle, libérame, porque yo necesito de ti. Y Dios lo va a hacer. Tienes que confiar como lo hizo ese endemoniado. Y de hecho, eran 6,000, de 6,000 a 10,000. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice ahí que era una legión. Sí. Y el término legión viene del término romano, ¿no? De las legiones romanas, que estaba entre 6,000 a 10,000 dependiendo de los autores. Todo eso estaba dentro de una persona. Y claro, eran, wow, muchos demonios, pero el Señor es el Dios Todopoderoso, así que le dijo, fuera de ahí, sal, y liberó a esa persona. Esta persona ahora lo que se convierte es un testigo de lo que él ha hecho, de lo que Dios ha hecho en la vida. Por tanto, lo que el Señor quiere es que nosotros salgamos y contemos qué es lo que él ha hecho en nuestra vida después que él nos libera. Es el mejor impacto que nosotros podemos dar del Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos mostrándole a la gente que el Evangelio no es teoría, que el Evangelio no es una ilusión, que no es una cuestión solamente que se discute a nivel filosófico. Es una realidad, es algo que impacta la vida del creyente y que realmente va a producir un impacto a todos los que lo rodean, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a los amigos, a los compañeros de trabajo, de la universidad, a toda la sociedad, porque eso es lo que produce precisamente, wow, el Evangelio. Y mientras más terrible es el caso, el impacto va a ser todavía mayor. Por eso es que el texto dice aquí, el versículo 20 dice que se fue comenzando a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Un hombre que aterrorizaba antes a la comunidad, ahora un hombre sano, bien vestido en sus cabales, que le dice a la gente, Jesús apareció en mi vida, expulsó las cadenas del diablo y hoy soy un hombre libre, ustedes también pueden ir a Jesús. Incluso este hombre no tenía el conocimiento, capaz no pasó un curso de teología, no pasó un curso de a ver cómo ser evangelistas, ¿no? Cómo transformar a las personas, pero con lo poco que sabía y la historia, el milagro que Dios había hecho en su vida, ya comienza a hacer un trabajo misionero, ¿no? No pasó un entrenamiento, pero ya comienza a hablar acerca del amor de Dios. Es decir, Dios trabaja en las personas menos pensadas. Esto me hace recuerdo, y mientras hablaba Pastor Cristian y también Joshua nos compartía detalles del endemoniado, hay personas, como dijimos, menos pensadas que Dios va a convertir. Yo recuerdo que en la universidad conocí a un amigo que le encantaba pelear. Y no sé si ustedes conocen historias así. Le encantaba. O sea, parte de su pasión era pelear con las personas. Buscaba peleas con uno, con otro. Un día me acuerdo que a la entrada de la universidad vinieron 3 personas y lo golpearon. Lo golpearon, pero salvajemente. Y él no. Fue a buscarlo, ¿no? Y pelearse uno por uno. Decidieron expulsarlo. Y cuando lo expulsaron, cuando se estaba yendo para su casa, yo me lo encuentro en el camino, ¿no? Y me dice, Rolly, ven acá, me dice. Yo dije, uy, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Y me dice, Rolly, yo voy a volver al año. Y bien, le digo, excelente. Pero, ¿y qué vas a estudiar? Y me dice, al año vengo para estudiar teología y voy a ser pastor. Y yo me reí en ese momento de él. Al año siguiente él volvió para estudiar teología y hoy él es un pastor. Tal vez Dios le tuvo que dar un fuerte golpe en su vida, donde tuvo que ser expulsado, pero cuando volvió, retornó transformado por el poder de Dios. Se bautizó, estudió teología y hoy está trabajando como un pastor predicando del mensaje de Dios. Amén. Yo quiero preguntarles a ustedes si conocen tal vez una experiencia similar de una persona tal vez que no daría nada, pero conoció el Evangelio. Joshua, ¿tú conoces alguna? Bueno, a mí me pasó una experiencia interesante, ¿no? Acá en la Facultad de Teología, en la temporada de Semana Santa, el año pasado nos enviaron a La Paz. A mí me tocó ir a La Paz. En La Paz conocí un caso interesante, ya que había un señor que todas las noches venía a la campaña, ¿no? Y yo estaba feliz, uy, ya. Bueno, así que una noche decidí acercarme, y mientras me iba acercando, me llegó el olor a alcohol, pero así durísimo en la cara. Wow. Y yo dije, habré estado viniendo porque estaba borracho todas las noches y por eso venía. Y después concluí que sí, que todas las noches él venía a la iglesia solo porque estaba borracho, porque cuando estaba sobrio él no venía. Entonces a mí me llamó bastante la atención ese caso. Así que un día decidimos ir con el anciano a visitarlo a su casa. Y cuando llegamos a su casa era una situación complicada, porque era él y sus dos hijos. Wow. Pero el dinero de su trabajo, el dinero de los esfuerzos que él hacía, los gastaba en bebidas alcohólicas, ¿no? La situación era complicada, ¿no? A simple vista, ¿no? Cuando recién lo conocí en la iglesia, me llamó bastante la atención. Pero después me di cuenta de que no era tan sencillo como parecía, ¿no? No era tan simple como se veía. Sin embargo, nosotros vemos cómo Dios puede cambiar vidas, ¿no? Nosotros vemos cómo Dios puede obrar milagros en la vida de las personas. Y recuerdo que el último día, antes de volvernos ya, el último día de la campaña, Él vino a la iglesia, pero vino sobrio. ¡Wow! Y para mí fue un éxito total que venga sobrio, porque hasta ese momento él había venido por la única razón de que él no estaba consciente de sus acciones. Sin embargo, la última acción que él tomó sobrio, antes de que yo viniera, fue acercarse a la iglesia, acercarse a los pies de Cristo y tomar una decisión de estudiar la Biblia, ¿no? Y para mí eso fue muy impactante en mi vida, ¿no? Hay muchas más experiencias dentro del colportaje que hemos vivido. Ajá. Sin embargo, consideré esa la más oportuna, ¿no? Wow, qué lindo testimonio. Pastor, avanzando un poco más, hablando de personas que se encontraron con Jesús y comienzan a predicar acerca del Evangelio y de las buenas nuevas, encontramos otro ejemplo que es el de María, que encuentra a Jesús resucitado. Esto ya es cuando Jesús murió, luego resucita. Interesante, porque las personas que estaban cerca de él no creían, ¿no? Pero María decide, cree y además proclama este mensaje. ¿Podrías darnos más detalles de esta historia? Claro que sí. La resurrección es uno de los hechos más importantes de la vida del cristianismo, porque es lo que le da validez a la fe cristiana. Si Cristo no hubiera resucitado, sencillamente la fe cristiana sería una filosofía más por allí. Pero el hecho de que la tumba de Cristo está vacía es lo que nos está garantizando de que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios y de que Él va a sacar de la tumba con su poder aquellos que creen en él. Así que la resurrección es uno de los hechos más importantes y por eso se registra y se predica de ella a lo largo de todo lo que la Biblia nos habla, nos cuenta, porque la resurrección es fundamental para que la cruz tenga realmente poder. Y uno puede darse cuenta que cuando van las mujeres, en este caso se va a destacar aquí a María, ¿no? Sí. Van a la tumba, se encuentran con estos mensajeros celestiales que les dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ya Jesús les había dicho que se iba a levantar y sin embargo necesitaban ellas de alguna manera escuchar el testimonio de los dos ángeles, aunque un evangelista dice uno o dos, pero son dos ángeles, okay, que tenía que decir, que tenía que mostrar precisamente que se había levantado el Salvador. ¿Qué es lo que ellas hicieron? Lo menos que podían haber hecho las mujeres, y en este caso vamos a destacar, ¿verdad? María va y le cuenta, María Magdalena, dice el Evangelio de Marcos, va y le cuenta a los discípulos que efectivamente Cristo había resucitado. Y es muy interesante porque generalmente el testimonio de las mujeres no era tan válido en esa antigüedad. Esto también es un hecho que está mostrando que no es un invento de Marcos el tema de la resurrección, porque si María hubiera inventado la historia, no, nadie le hubiera creído. Y de alguna manera el Evangelio hubiera perdido fuerza, pero el hecho de que es una mujer, una de las primeras testigos de la resurrección de Jesús, significa que el Evangelio realmente está dándonos información verídica, veraz, porque efectivamente es un hecho que puede parecer inverosímil, pero es cierto, es real. María está contando lo que ella escuchó, lo que ella vio. La tumba está vacía, hay mensajeros diciéndoles, ahí celestial ha resucitado, y efectivamente ella está contando las buenas nuevas de salvación. Otra cosa que quiero aumentar o acotar a eso es que María Magdalena tenía un testimonio, ¿no? Antes de la resurrección de Jesús. La Biblia dice en Marcos capítulo 16, versículo 9, que apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Es decir, tenía una historia similar a la del endemoniado gadareno, porque también había sido poseída y Dios la liberó. Me encanta esto porque es muy interesante la gente que Dios elegía para que sean misioneros. Solo que este pasado que tenía María Magdalena hace que los discípulos, y el hecho también de que era mujer, hace que los discípulos no le crean. ¿Qué lección podemos sacar de esto, Joshua, pastor, no? De cómo es que das un testimonio que era verídico, que era real, que lo estabas viviendo, pero las personas no te creen. Ahora, es importante que nosotros entendamos que el testimonio no se trata de nosotros. Dar un testimonio no se trata de, voy a contar a mí cómo me fue en la vida, voy a contar de que a pesar de que yo estaba mal económicamente, ahora estoy bien, gracias a Dios. Porque por mis éxitos y por mis esfuerzos, dar un testimonio no se trata de contar tus experiencias personales. Dar un testimonio. A veces caemos en ese error, o sea, de centrar el testimonio en nosotros y no llevar a la gente a Jesús. Correcto. En síntesis, dar un testimonio no se trata de nosotros, sino de dar gloria a Dios. Y esto lo tenía muy claro. Y más adelante vamos a ver de que dar un testimonio no se trata solamente de sentarme y contar mi experiencia que tuve con Dios, sino que dar un testimonio también quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando por medio de mí, el Espíritu Santo me está dando poder. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de Pablo. Pero aquí María Magdalena, cuando Jesús se le presenta, ya estaba llena del Espíritu. Y como mencionó el pastor, en ese tiempo no se les daba mucha credibilidad a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en el versículo 11 dice, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Esto no se trata solamente de que porque María era mujer no le escucharon, sino de que los discípulos tenían un concepto errado sobre el Mesías y el reino que iba a llegar. No, ellos no pensaban de un reino como el que nosotros ahora tenemos entendimiento, ¿no? Ellos no veían una segunda venida, ellos no veían un reino celestial, ellos pensaban de que el Mesías iba a ser rey en Jerusalén. Por eso es de que al morir Jesús, todos decayeron sus semblantes y ellos ya no veían un futuro, ya no veían esperanzas porque dijeron, uy, a este lo hemos seguido 3 años, ahora se murió y nosotros ya nos quedamos sin nada. Hemos invertido el tiempo, hemos perdido tiempo y ahora no nos queda nada. Entonces les costaba creer de que una vez más la esperanza se volvía a levantar. Sin embargo, es maravilloso cómo Dios trabaja en las vidas y más adelante Dios se les presenta también a los apóstoles. ¿Qué pasa si quisieras predicar acerca de Jesús y empiezas a encontrar obstáculos en el camino? Incluso padres o en la universidad, personas que te empiezan a amenazar o te empiezan a colocar condiciones por tu fe, por tu testificación. Después de la pausa estaremos respondiendo esta pregunta, así que te invitamos a que no te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo, porque enseguida estaremos respondiendo esta y otras preguntas aquí en tu programa Código Abierto. Continuamos con el programa Código Abierto y queremos invitarte a que te sumerjas en este tema a ti que acabas de llegar. Hoy estamos hablando acerca del poder del testimonio personal y habíamos quedado con una pregunta pendiente antes de la pausa y era referente a qué pasa cuando yo quiero dar mi testimonio personal pero comienzo a encontrar oposición en el camino. ¿A cuántos de ustedes ya les ha pasado este tipo de situación? Vamos a ver en base a la Biblia qué ejemplo y qué consejos podemos encontrar. Hay una historia interesante en la Biblia acerca de personas que quieren dar su testimonio y comienzan a tener oposición, pero lo interesante es la respuesta que ellos dan. Bueno, en el capítulo 4 del libro de Hechos, en realidad todo el capítulo es muy interesante, uh-huh. Sin embargo vamos a ir tomando algunas partes. Y en el versículo 4 del capítulo 4, menciona de que muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. No solamente era personas de que escuchaban, sino era de que creían y que ellos eran transformados por la gracia de Dios. Ahora, cada una de esas personas tenía un testimonio que contar. ¿Te imaginas 5,000 personas wow. contando un testimonio? ¿Cuántas más iban a escuchar un testimonio? Con que uno se lo cuente a 2 personas, ya se estaba multiplicando, iban a ser 10,000 y cada vez más iban a ser muchas y muchas más personas. Entonces, ellos, estos 5,000 que escucharon la palabra de Dios en un inicio, ya no podían guardar silencio, ya no se podían quedar callados diciendo, tengo miedo de qué me vayan a decir. Y el caso en esta historia de Pedro y Juan es muy interesante, porque en el versículo 8, sí. Ellos estaban siendo acusados, ¿no? Ellos estaban siendo acusados en Jerusalén por los escribas, los ancianos, y en el versículo 8, como ya mencioné antes, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Y el testimonio se trata de eso, de que cuando tú estás a punto de responder, de defenderte, defender la palabra de Dios, no estás solo, estás lleno del Espíritu Santo. Porque yo creo que a todos nos va a tocar estos momentos, ¿no? De defender, incluso la Biblia dice, ¿no? Que a la hora de defender, lo hagamos siempre con una respuesta suave, pero también con sabiduría firme en aquello que creemos. Y le llegó el momento a Pedro. Ellos estaban siendo interrogados porque habían ayudado a un hombre enfermo, ¿no? En el versículo 9 dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. O sea, los estaban acusando por cosas sin sentido para nosotros, y en ese tiempo era más de lo mismo. Les estaban acusando por sanar a una persona, ¿no? Y vamos a ver que más adelante ellos se defienden de esto, y ellos se quedan sin argumentos para poder seguir atacando a Pedro y Juan, ¿no? Pastor, ¿cuál es la...? Sí. Sí, y lo interesante aquí es que, como se dijo hace un instante, el Evangelio consiste en hablar de Jesús, de lo que Jesús hace en la vida de uno. Porque el versículo, ustedes ven el versículo 11, 12, el 12 sobre todo tiene un texto así fundamental donde dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ellos hablan de Cristo, y ellos, llenos del Espíritu Santo, están dando este testimonio porque habían tenido tiempo con Jesús. De hecho, el versículo, si ustedes ven el versículo 13, sí. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, denuedo quiere decir su fuerza, su convicción, la forma como ellos hablaban, sí, con total seguridad, dice aquí: y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Ustedes ven que el Espíritu Santo lo que nos produce es precisamente denuedo, fuerza para hablar de Cristo, para decirle a la gente que Jesús es el Salvador, que en Él hay esperanza, que Él va a volver por segunda vez, que Él es el centro del Evangelio. Y no importa cuán sencillo tú seas, no importa si tú eres una persona universitaria o tal vez alguien que tiene solamente que un negocio y en el mercado, y tú dices: no tengo títulos, yo no puedo hablar. No te preocupes de eso. Ellos eran pescadores y ahora estaban aprendiendo a pescar hombres, personas, contando el testimonio de Cristo. Así que tú puedes llegar a ser un efectivo testificador de Jesús. Tienes que hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida, y las personas, pues, sencillamente se van a maravillar de lo que Dios ha hecho por medio de ti. Ahora, Pedro y Juan tenían aquí un problema muy grande. Porque no se trata solamente de que los escribas estaban detrás de ellos, sino se trata de que los escribas no se iban a cansar, iban a buscar formas y formas de que dejen de predicar de Jesús, iban a ponerles obstáculo tras obstáculo para que dejen de predicar de Jesús. Sin embargo, en el versículo 16, a mí me llama bastante la atención, porque los escribas reconocen abiertamente de que Juan y Pedro no habían hecho nada mal. Lo dice: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Pedro y Juan no estaban haciendo un trabajo escondidas, no estaban con miedo de que digan: uy, esos son cristianos. No. Ellos no tenían miedo de lo que va a pensar las personas de ellos. Ellos estaban seguros de lo que estaban haciendo, y estaban seguros de que esa era la forma correcta de poder alcanzar la vida eterna, que fue predicada por Jesús, y ahora era predicada por los apóstoles, y ahora es predicada por nosotros. Y esto a mí me deja muy, muy impactado, porque los propios escribas reconocen abiertamente de que no había nada con lo que se los pueda acusar. Sin embargo, ellos, como mencionamos antes, sí, estaban muy enfocados en, sea cual sea el medio, que dejen de hablar de Jesús, obstáculo tras obstáculo. En el versículo 17 ya no se les ocurre otra cosa que dicen: bueno, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Sin embargo, una vez más, nos vuelven a mostrar qué es lo que puede hacer un cristiano cuando tiene el poder del Espíritu Santo juntamente con él. Pues en el versículo 18 en adelante dice: entonces los llamaron y les ordenaron que de ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esto es importante, porque una vez más ellos recalcan de que no van a dejar de testificar las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas, no importa el obstáculo que se les ponga. Y esto es un ejemplo para nuestras vidas también, porque las vidas de ellos estaban en riesgo. A día de hoy nosotros tenemos libertad religiosa, ¿no? Y de momento... Pero igual tenemos pruebas. Aún así tenemos obstáculos, no tan grandes como los de ellos, pero tenemos obstáculos. obstáculos. Sí. Una vez más, las personas nos ponen obstáculos. El qué dirán nuestros amigos, nuestros conocidos, qué va a pensar tal persona de mí, qué va a decir tal persona de mí, y nosotros a veces mismos nos ponemos los obstáculos. No, sin embargo, nosotros tenemos que tener este pasaje en mente, ¿no? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué lindo. Pastor, antes que me gustaría leer Gálatas 2:20, que dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este era el testimonio de Pablo, al igual que de Pedro, de Juan, que iban a predicar acerca del amor de Dios, porque estaban siendo transformados día tras día por el amor de Jesús. Pablo incluso tuvo que predicar frente a grandes autoridades que se sintieron conmovidos, pero no lo aceptaron, ¿no? Casi me convierto en cristiano, le dijo Agripa por el testimonio que él había dado. Pero pastor, después de todo este contenido que hemos dado y el poder del testimonio personal y los versículos que hemos leído, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar de este tema? Y también el llamado que podemos hacer para nuestros amigos. Amigo querido, tú que me estás escuchando allí a través de la transmisión de Nuevo Tiempo, del Código Abierto, déjame decirte que hay dos cosas aquí que tú tienes que poner en tu corazón. La primera, si tú ya aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, para que tú tengas el mismo valor y el mismo denuedo que tuvieron las personas aún en los tiempos de oposición, de dificultad, para poder hablar de Jesús, debes pasar tiempo con Él. ¿Qué es lo que marcó la diferencia en el caso de Juan y Pedro? Es que estuvieron con Jesús, pasaron tiempo con Jesús, caminaron con Jesús. Y para que tú y yo tengamos el poder del Espíritu Santo que nos permita hablar de Cristo, no importando cuál sea la situación, la circunstancia, ni siquiera no importando cuál sea el título académico que tú tengas o tu formación, lo cierto es que necesitamos dedicar tiempo para aprender de Cristo. Hay que cada día empezar el día a los pies de Jesús. En el culto personal, en el culto familiar, allí tenemos que conocer a Cristo, y a lo largo del día tenemos que caminar con Él de la misma manera como caminaron estos hombres. Y la segunda idea que tengo aquí es que, amigo querido, si tú todavía no aceptas a Jesús, déjame decirte que Él es la máxima esperanza para tu vida. Acéptalo, entrega tu vida a Cristo y permite que Él también pueda hacer los milagros, las maravillas que Él hizo en la vida de estas personas. No importa cuál sea la situación que estés viviendo, no importa cuán desesperadas sean las circunstancias en las que te encuentres, no importa si tu hogar está a punto de destruirse, si estás siendo víctima de un vicio, el alcohol, el tabaco, una droga, no sé cuál sea el pecado. A veces pueden ser pecados de inmoralidad sexual, cualquier clase de situación. Déjame decirte que si tú vas a Cristo, para Él no es imposible liberarte y transformar tu vida para que tú después cuentes a las demás personas lo maravilloso que es el Salvador con aquellos que lo buscan. Así que todavía hay tiempo, ve a Él, Cristo te está esperando. Ni al cojo caminar, tampoco vi al gigante caer, mas escogí confiar. A Jesús no vi resucitar, tampoco el pan multiplicar, mas por la fe el justo vivirá. Hay muchos que dudan, se burlan de mí. Tu Dios no existe, no te puede oír, mas eso no me hará cambiar. Pues la fe no consiste en lo que puedo ver, mas creo en lo imposible, puede suceder. Ayúdame a creer. Y si se abrió o el faraón me alcanzó, yo no voy a dudar, no voy a renunciar. Y si el gigante no cayó, y si el fuego me alcanzó, y si yo muero aquí, sé que mañana Jesús no vi resucitar, tampoco el pan multiplicar, mas por la la fe el justo vivirá. Hay muchos que dudan, se burlan de mí. Tu Dios no existe, no te puede oír. Mas eso no me hará cambiar. Pues la fe no consiste en lo que pueda ver, mas creer en lo imposible. Amigo querido, después de escuchar esta linda música, vamos a hacer una oración. Oremos. Amoroso Padre que estás en el cielo, muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Muchas gracias porque sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, que es capaz de auxiliar al pecador sumido en los más terribles pecados, que es capaz de liberarlo, que es capaz de transformar la vida, que es capaz de convertirlo en un instrumento de salvación para llegar a otras personas. Señor, yo te quiero pedir que allí donde están nuestros amigos escuchando este mensaje, allí donde hay personas que están clamando, invocando tu nombre, tú te manifiestes de manera poderosa, que tú puedas liberar a aquellos que están viviendo o están atados por las cadenas de Satanás, que están atados en pecados y que tú los puedas, Señor, convertir en luces, mostrando tu poder en sus vidas. Padre, responde la oración del corazón más sincero que clama por ti y conviértelo, Señor, en un testificador del poder de tu evangelio. Muchas gracias, Padre, por esta linda oportunidad de conocerte y por la esperanza de saber, Señor, que este mundo de dolor y sufrimiento dentro de poco va a terminar porque Cristo volverá por segunda vez. Todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Pedro y Juan pasaron muchas pruebas, Pablo también y otros personajes de la historia. No, para ellos no fue fácil hablar acerca de Jesús, pero había una seguridad en el corazón. Quiero preguntarte en este momento, ¿cuáles son las pruebas que puedes estar o que estás pasando y que están evitando que cuentes tu testimonio acerca de Jesús o que le seas fiel a Él? Pero antes de que coloques en los comentarios, quiero pedirle a nuestros invitados, ¿qué cosas ustedes creen que pueden evitar, que pueden ser un obstáculo para que una persona sea fiel a Dios y cuente su testimonio acerca de él? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, a día de hoy yo, como todavía me considero joven, ¿no? Me falta unos años más para dejar de serlo. Nosotros, los jóvenes de mi edad, tenemos la preocupación de qué van a decir nuestros amigos, qué van a pensar nuestros amigos, porque no todos nuestros amigos son de la iglesia, ¿no? Tenemos amigos de diferentes religiones, algunos que no creen en Dios, y nuestra preocupación a esta edad es qué va a decir tal persona, van a hablar mal de mí, van a decir que por ser cristiano él se volvió aburrido y que ya no hace nada, ahora es un santo, y van a hacer esas burlas, ¿no? Incluso dentro de la iglesia mismo a veces vives esas situaciones que son un poco incómodas, y lo que hace es que te da miedo, ¿no? Tú llega un punto en el cual tú te retraes y dices, como que no, predicar no es lo mío, ¿no? O simplemente que tú ves que alguien se levanta y hace un sermón increíble, o es el mejor dando estudios bíblicos en tu iglesia, y tú dices, yo jamás voy a llegar a hacer algo así, ¿no? Sin embargo, como vamos a ver en lecciones más adelante, Dios ha dado diversos dones a su iglesia, ¿no? No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos las mismas capacidades. Entonces, nosotros tenemos que estar fervientemente en oración a Dios para que Él nos muestre cómo nosotros le podemos servir de mejor manera. Y como Pablo dice, ¿no? Él ya no está más avergonzado del Evangelio, no se avergüenza del Evangelio porque él sabe en lo que él cree y sabe que lo que él cree es verdad. Otra cosa que pienso que puede afectar es cuando un joven, por ejemplo, tiene esta prueba de los exámenes y pruebas los días sábados. Entonces muchos terminan cediendo y en vez de dar un buen testimonio terminan dando un testimonio equivocado de que se puede conceder ciertas cosas en el cristianismo. Pastor, ¿qué otras cosas pueden interferir a la hora de testificar? Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas es no pasar tiempo con el Señor. Interesante. El enemigo ha creado muchos distractores para que nosotros no tengamos tiempo con la Biblia y que no pasemos tiempo en oración. Cuando nosotros no tenemos tiempo, cuando el joven no tiene tiempo para leer la Biblia y para orar, pero sí tiene tiempo para estar en el Facebook, en el WhatsApp, en otras cosas, está desconectado. Es como cuando desconectamos un televisor de la fuente de poder. La vida cristiana tiene que estar conectada. ¿Cómo estamos conectados? A través de mantener comunión con Él. Estudio la Biblia, tenemos que estudiar la palabra del Señor. No esa lectura superficial que hacemos con el periódico y decimos, ah, ya está, para calmarla con... No, esa lectura donde yo realmente me alimento, ¿qué me está diciendo el Señor aquí? Y luego conversar con Él. Cuando yo logro tener todos los días y cuido ese tiempo con Él, cuando cuido, porque yo tengo que cuidar, no solito no se va a cuidar ese tiempo, yo tengo que cuidar ese tiempo todos los días, así, entonces yo puedo dar los pasos al resto del día tomado de la mano del Señor. Así que muy bien. Y yo creo que esa es la clave para que los jóvenes tengamos una vía de testificación fuerte, vía espiritual fuerte. Coloca también tus ideas allí en los comentarios de problemas que puedes tener a la hora de testificar o cosas que realmente te están pasando para que juntos también podamos orar por ti y puedas superar las pruebas que estás pasando. Aquí terminamos Código Abierto, pero te invitamos a que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Y la próxima semana estaremos hablando de un tema mucho más interesante. Así que nos despedimos. Aquí termina Código Abierto, solo por ahora.